Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista del Maratón Podcast Blog. Ya sabes que para recuperar el espacio durante pues Maratón y Maratón que celebramos el último fin de semana de cada mes de septiembre, con charlas, debates, tertulias y entrevistas, pues para dejar un poco pues el listón alto. Durante todo el año nos dimos cuenta que estaba pues ese espacio vacío, y durante todo el año pues hacemos 2, 3, 4 espacios para cumplimentar pues la página del maratón, Radio Esperantia, y además contenido en el segundo canal de radioesperantia.com. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de radioesperantia.com, también en esperantia.com, maratonpodcast.com, y por supuesto, si te descargas una aplicación que es muy útil, además es gratuita, se llama TuneIn, nos podrás escuchar a través de cualquier dispositivo móvil, iPhone, tablet, etcétera, etcétera. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y volvemos a la música. Llevamos una temporada pues hablando con un montón de músicos. Yo, fíjate, hace un par de años estaba loco por entrevistar a músicos para que me contaran, a ver, ¿qué es esto de meterse en este tinglao tan complicado con internet, con redes sociales, con música de todo tipo, una variedad inmensa, con descargas por ahí revoloteando en el horizonte, legales e ilegales, y un cambio de paradigma en la industria discográfica? Y fíjate, en lo que llevamos de año, parece que hemos entrevistado a 6 músicos norteamericanos, también españoles, un serbio, y bueno, estamos encantadísimos. Y hoy volvemos a la música. Y además, pues fíjate, antes de la entrevista me doy cuenta que somos paisanos, casi, casi paisanos. Así que, como yo soy un rollista en las presentaciones y en los preámbulos, pues voy a dar paso al invitado, y así pues él mismo nos lo cuenta. Se llama Fabián Navarrete, él es de Teruel y es el líder, un poco el alma mater, el que lleva adelante el proyecto pues que lleva pues el acrónimo de la primera letra de su nombre, que es F. Fabián, un verdadero placer tenerte con nosotros y compartir este tiempo en Radio Esperantia. Muy buenas y encantadísimo de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues estoy genial, la verdad. Encantado de estar contigo. Y bueno, pues una casualidad que estemos tan lejos y a la vez tan cerca, ¿no? Exactamente. Fabián es de Teruel, yo soy de Huesca. Y bueno, así para romper el hielo, en el resto de la península nos llaman maños a todos, pero los maños hay que recalcar que son los de Zaragoza, ¿verdad, Fabián? Muy bien, ese detalle ha estado genial, sí, sí. Ahí los está. Maños son de Zaragoza, nosotros somos de otro palo. Exactamente, pero aragoneses, paisanos y nada, y encantados de hablar de música. Fabián, un poco para entrar en detalles, tú eres el líder del grupo F, llevas ya pues algo más de un año con este proyecto, tenéis un disco que está funcionando bastante bien, os estáis presentando y pues en cualquier momento pues vais a empezar a actuar en festivales. Me comentabas que teníais algo controlado. La pregunta que te hago, no sé, lanzarte pues a una movida de este tipo, tal como está pues el panorama discográfico, ¿no es una locura? Esto se lo pregunto a todos los músicos y todos me dicen, no, esto es fantástico, pero no sé, a mí, por ejemplo, me daría bastante miedo. Fabián, cuéntanos cómo se te ocurrió dar este salto. No, vamos a ver, o sea, el que te diga que no es una locura es mentira, es una locura completa, o sea. Y más como está la situación actual y el panorama musical, ¿no? Empezar otra vez con un proyecto ahora, pues bueno, con un IVA de un 21% y con todas las historias, que lo difícil que se hace la venta física de discos, lo complicado que, bueno, la descarga ilegal está ahí, ¿no? Cada 2x3, el músico hoy en día, para mi modesta opinión, tiene que vivir del directo, ¿no? Tiene que vivir del directo y transmitir a través de eso. No nos queda otra. Exactamente, pero convendrás conmigo que pues tal como están las cosas es bastante complicado, porque si no consigues actuaciones pues estás prácticamente muerto o medio muerto, porque entre las descargas ilegales, si no te contratan y luego pues no sé, consigues abrir camino por algún lado, lo tienes bastante complicado. Esto, los músicos, casi todos los que he entrevistado dicen que el tema de internet, de las redes sociales y las descargas, que les ha dado un empujón espectacular, y que si se sabe aprovechar pues que es un filón para conseguir contratos y conciertos, ¿no, Fabián? Tú estarás también de acuerdo, supongo. Sí, eso es así, o sea, Bueno, partiendo de que esta locura, ¿no? Nos guste a todos los que nos metemos es porque tenemos un sentir especial, ¿no? Yo hago canciones porque es mi manera de expresarme y me gusta contar historias, ¿no? Pero desde luego hoy en día las redes sociales están dando un empujón a los artistas amateur y a gente que no tenemos, que quizás muchas veces no tenemos la posibilidad de primeras de entrar en grandes productoras, en grandes radiofórmulas, en grandes distribuidoras, ¿no? Y no hay una inversión de dinero inicial tan fuerte como pueda tener un artista de primera línea. Para nosotros, yo creo que es una de las plataformas extraordinarias, ¿no? Al igual que, pues bueno, el tema de poder colgar tus vídeos y que lleguen a todas partes del mundo, las radios online, en fin, es un poco, la verdad, lo mismo, pero me parece increíble. Nosotros porque estamos más cerca, pero te sorprendería que a mí, pues de Australia, pues me ha escrito un bajista, me ha dicho, oye, muchas gracias por haber presentado mi disco, tal, tal, tal, pues me han grabado jingles, me han grabado pues entradillas, a algunos que controlan algo de español, o bueno, menos el chapurriao inglés mío, pues conseguimos hacer una entrevista, pues también otro bajista de Serbia, un guitarrista fantástico norteamericano, otro bajista norteamericano, un trompetista norteamericano, un flautista inglés, o sea, es una pasada porque imagínate esto antes de internet sería imposible y todos, ya te digo, coincidís los músicos en que es un filón, pero las casas discográficas parece que van en contra de lo que la naturaleza está imponiendo y siguen intentando pues mantener ese mercado ya obsoleto en el que pues hay gente que vende discos y otra gente pues que los compra, incluso que te los meten pues un poco a tornillo a través de las radiofórmulas. El tiempo está cambiando, ¿no? En el mundo musical, ¿eh? ¿No, Fabián? Sí, yo para mí sí, la verdad es que sí. Yo soy quieras que no, soy un romántico, ¿eh? A mí, yo soy de disco físico, porque me encanta el disco físico, pero no quiere decir que no, que, o sea, que el tema de descarga es lo que se está imponiendo, ¿no? Pero también soy un fanático del vinilo, entiéndeme, o sea, que quizás volvemos al... Ahora, fíjate, hay muchas compañías que están editando otra vez, están sacando discos en vinilo, ¿no? Y el sonido del vinilo, yo qué sé, para los que somos así un poco melómanos, no sé si me corregirás o no, considero que el sonido ese del vinilo antiguo es algo que se te mete dentro, ¿no? Sí, es un toque. Es distinto, totalmente. Un toque de calidad que se nota. Yo tengo un montón de vinilos, los cuido como oro en paño y se nota bastante el sonido. Aunque fíjate que todo lo digital ahora tienes, pues, no sé, compresiones que te limitan la pérdida, pero bueno, tiene ese toquecito que le falta y que el vinilo pues te da pues no sé un sonido como un poco más cálido y se está tendiendo, no sé si conoces un programa, se llama, hay un programa para hacer música, yo lo tenía por ahí, fíjate ahora no me acuerdo, que bueno, que como estaba todo tan perfectamente diseñado pues tenía una tecla, era para pues componer temas por pistas, tenía una tecla que era humanizar y entonces por ejemplo le ponías una batería. Entonces, lógicamente, pues te lo hacía pues punto por punto, ni un fallo. Entonces, si le dabas a humanizar, metía un par de gambas, ¿sabes? Como si hubiera un humano tocando. Y entonces le daba un toquecito. Y ahí, con el tema del vinilo, lo mismo. He visto también muchos discos de estos digitales que solamente pues, los puedes encontrar en formato pues digital. Y que muchas veces, y a ti te habrá ocurrido bastante, pues encuentras que el comienzo es como el rascado ese del disco de vinilo, que ¿entiendes? Algo así, que intentan pues asemejarlo bastante. Exactamente. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir, Fabián? Vosotros sois seis. Y te he preguntado sobre estilos, que yo ya me estoy volviendo loco con tantos estilos, subestilos y subestilos, que digo, bueno, pues le voy a preguntar antes de definirlo. O también, te he hecho las dos preguntas. ¿Qué estilo desarrolláis vosotros y qué estilo creen los que os conocen que estáis desarrollando, ¿no? Pues bueno, mucha gente dice que hacemos no sé, un rock urbano, ¿no? Estamos muy, podemos estar encajar bastante en la onda de lo que podía hacer, pues no sé, un M-Clan o lo que puede hacer, no sé, La Fuga, por ejemplo, Marea, Extremo, por ahí nos movemos también un poquito, Extremo Duro. Pero bueno, Yo, si me dejas que acuñe el término, diré que estamos, que nosotros hacemos rock cariñoso, ¿no? Eso me Hacemos gustó, rock me para gustó. ponerlo de fondo y Exactamente. que diga poco a poco se va descubriendo. Me gustó mucho ese término, le apunté, fíjate, es la primera vez que lo escogía y bueno, me lo voy a apuntar y tal, como una subdivisión más de géneros. Y a la hora de componer, lógicamente, pues como todo el mundo se imaginará, aunque no todos lo perciben, pues detrás de un tema, pues hay un autor que compone la música, la letra y lógicamente, pues vive en este mundo y estamos viviendo también, pues en un mundo pues cambiante prácticamente de día en día, y además las nuevas tecnologías pues lo hacen todavía pues más acelerado este proceso. ¿En qué te basas a la hora de componer? ¿Tomas tema, tocas temas así de actualidad, temas que afectan a la gente, o eres así un poco pues aséptico en cuanto a las letras y tocas pues temas que, bueno, pues hasta cierto punto pues podrían ser algo, pues lo que te decía, pues algo pues aséptico, fuera un poco de meterse en mucho mucho fregado, Fabián? Bueno, a ver, yo en este disco lleva el nombre de Cuentos de Invierno porque son cosas que o me han pasado o me han pasado a mí, ¿no? Son autobiográficos algunos, o otros son personajes en los que me pongo en su pellejo, ¿no? A ver, tengo temas en los que, en este disco no, pero tengo temas en los que entras en la situación social, ¿no? Hay en otros temas pues, que hablas de problemas que afectan a la sociedad. En otros, pero no sé, vas hablando un poco de todo, ¿no? Pero yo, sinceramente, a mí me gusta cantarle al amor y al desamor, sobre todo, ¿vale? Me gusta hacer un poco de poesía con lo que escribo relacionado con eso. Me gusta reflejar paisajes, ¿no? Y bueno, pues sí que me gustaría, hombre, a ver, si quisiera contar cosas para contar cosas chungas, pues pones el telediario a las 3 y ya está, ¿no? Ya lo que. Evidentemente. Entonces, yo qué sé, también me quiero dar la posibilidad de que todavía recordemos que hay una parte de los seres humanos que pensamos que las palabras bonitas, bien tocadas y bien cantadas, pues pueden tocar el músculo este que tenemos aquí dentro, que bombea la sangre, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí estamos, ¿no? Yo intento ser un poco escéptico también muchas veces porque no por nada, porque yo tengo claro que el rock es irreverente, ¿no? Tiene que ser Exacto. irreverente y tiene que decir las cosas como son. Pero tampoco me gusta meter mal rollo, ¿sabes? Ya, exactamente. ¿Qué te iba a decir? Y en tu caso, ¿es primero la letra que te surge de la música después o es indistinto? O sea que hay pues temas que compones, primero la letra, después la música, o incluso ya en la misma idea tienes letra y música y van surgiendo pues al mismo tiempo. Pues bueno, a ver, yo normalmente suelo empezar con una melodía. Yo soy melodista, ¿no? Siempre me gusta sacar una melodía y sobre esa melodía empiezo a montar la letra y los acordes, ¿no? Creo que entra. Pero claro, yo en mi casa no compongo con la guitarra eléctrica, yo compongo con mi guitarra acústica, cojo el piano y me pongo con el piano, ¿no? Entonces. Yo normalmente con mi guitarra pues voy montando las letras con la música, pero frente a una melodía. Exactamente. Y además, yo estoy observando últimamente, yo me estoy quedando, yo hago un programa de música por las noches, Confusión, y me di cuenta que me termino encasillando en un estilo, pues, y bueno, mi hermana y una amiga me dijeron algo que me rompió el corazón. Me dice, no, es que siempre pones la misma música. Le digo, pero ¿cómo me dices eso? Si estoy variando continuamente, pero claro, te vas encasillando en un estilo determinado, pues smooth jazz o jazz fusión y tal, y me di cuenta de eso. Y entonces, pues, buscarme la vida pues con otro tipo de sonidos que a veces pues pueden sonarte un poco extraños, pero te abren un poco la mente, te abren un poco el oído a melodías nuevas y a registros nuevos. Y en Y en tu caso, pues es más o menos, pues estás dentro de, digamos, el universo del rock, que no sé, no incursionas en otro tipo de estilo, porque claro, lo que hacéis, y bueno, me voy a quedar con el término este que me comentaste de rock cariñoso, pues pueden prácticamente todo, pues un rock así un poco más potente, una baladita así rockera más suavecita, incluso temas, como me comentabas antes, más acústicos, más tranquilitos, ¿no? Sí. Yo, a ver, la verdad es que Cuentos de Invierno tiene varios registros, ¿no? Tiene registros que son potentes, grabados, pues, por ejemplo, hay un tema que está grabado con Kini de Benito Camelas, ¿no? Sí. Que hacen un rock mucho más potente, ¿no? Pero bueno, igual que está eso, tengo una canción en la que hay una guitarra acústica, ¿no? Y es un arpegiado que va contando la historia, ¿no? Una letra que se la que bueno, pues es mucho más tranquila. Sí, los registros de este disco hay una balada de medio tiempo, así más, mucho más rock bluesera, ¿no? Se podría decir. Bueno, me muevo un poco por todo, ¿no? O intento que dentro del ámbito del disco, porque tampoco me gusta hacer picos dentro de los discos, pues que sea así, que sea un poquito variedad, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que Bien. La tenía aquí apuntada y bueno, pues te la hago como curiosidad. Imagínate pues un músico que hace pues lo mismo que tú más o menos en Brasil, calor todo el año, una temperatura espectacular, tú estás ahí en Teruel, bueno, pues, solamente decir que en los telediarios, en los meses de invierno, pues la mínima la da Teruel, pues, prácticamente la mitad de los días. ¿Hay alguna diferencia o crees que hay alguna diferencia entre hacer rock en un lugar así tan tan frío como o hacerla por ejemplo en Brasil o imagínate cualquier otro lugar más soleado? ¿Suena diferente o te has fijado tú en, por ejemplo, músicos de zonas más cálidas que hagan más o menos la misma música que tú, que suene diferente o encontrarías alguna diferencia así que te hubieras percatado? Hombre, quizás lo que principalmente hubiera variado sería el nombre del disco. En vez de ser Cuentos de Invierno, pues se llamaría Cuentos de Copacabana, que sería la bomba, ¿no? Pero a la hora de tocar, bueno, a la hora de notar el sonido... Bueno, realmente es que es lo que hablamos, ¿no? Hoy estamos en un mundo bastante globalizado, ¿no? Entonces, claro, pues yo qué sé, ahí tienes a Sepultura, ¿no? Y hace calor, ¿sabes? No sé, o bandas, no sé qué te podría decir, ¿no? Otras bandas, fíjate cómo se mueve, por ejemplo, todo el tema rock en la zona de Argentina, en la zona de Uruguay. Por ejemplo, sí. Hay una cultura de rock bestial, de rock urbano, sí. Pues tienes a Bulldog, tienes a La Vela Puerca, no sé, tienes mogollón de bandas, ¿no? Sí. Entonces, pues hoy en día yo creo que tampoco es muy limitante, ¿no? El calor o... No creo que sea muy limitante a la hora de escribir, de hacer rock and roll. Esto te lo pregunto porque escuché una versión de un tema de un grupo serbio, un grupo fantástico que, bueno, pues tocan jazz y era una versión de un tema de una banda uruguaya. Cada vez que te veo que es, pues sonaba así. Entonces, era muy bien. La interpretación de los serbios, espectacular. O sea, una sección de vientos fantástica. Pero se notaba como, no sé, una interpretación como muy mecánica, como que eran muy cuadriculados, o sea, le pones el pentagrama a cada tío, diría, mira, no ha fallado ni una nota. O sea, pero a ver si me entiendes, que es como muy correcto, o sea, que la música, digamos, latina está hecha como un poco con más improvisación, lo que te decía un poco de la deshumanización o la humanización, que a nosotros, pues los latinos nos da igual pues improvisar, pero ellos pues se ciñen a una partitura y noté esa peculiaridad en un mismo tema interpretado por una banda, pues fíjate, de Europa Oriental y una banda, pues fíjate, latina, de Uruguay. ¿Noté esa diferencia? Por eso te he hecho esta pregunta, que tampoco es que tenga que haber grandes diferencias, por lo que nos comentabas en Argentina, que fíjate, el rock que hacen allí y el frío que hace en invierno también. hay que verlo y tal. Tienen los Andes ahí a la verita. ¿Y qué te iba a decir? Cuentos de Invierno, cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar en este disco. Pues en el disco pues os podéis encontrar un poco lo que os comentaba, ¿no? Hay temas donde donde hay guitarras rudas, ¿no? Están las Les Paul dando candela, que es lo que toca. Hay otras guitarras mucho más dulces, más melódicas, hay punteos mucho más duros, otros más suaves. Está la voz, está mi voz, ¿no? Es un poco la guía de todo el tema. Hay alguna sorpresa, porque yo soy muy de meter siempre en los discos, siempre me gusta meter alguna sorpresa, ¿no? No me gusta no que sea la pista 1, 2, 3, 4, 5. Siempre hay alguna sorpresa. Entonces en este disco hay que buscarla, ¿no? Por eso te digo que también soy un poco romántico del formato físico. Y la composición de la banda, me has hablado de guitarra, supongo que tendréis batería, bajo, pero bueno, es como sois seis, pues no sé, me falta algún elemento, a no ser que metáis más guitarras de las normales en una banda así más o menos clásica de rock. Cuéntanos un poco la composición que tenéis. Sí, la composición es, hay dos guitarras, hay un bajo, hay una batería, hay una voz a los coros, que refuerza mi voz y mi voz, y o sea, así se cumplen los seis puntos, ¿no? Los seis puntos, exactamente. Me ha llamado mucho la atención, a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de estilos, que en el rock no metéis mucho viento, pero casi ninguna banda, o sea, son pues formaciones más o menos pequeñitas. No sé si será por lo que da el estilo, o que el estilo, o que no necesitáis más, pero yo he visto algunas formaciones con, bueno, por ejemplo, Bruce Springsteen. Yo vi hace poco un... ¿Cómo se podía definir el estilo de Bruce Springsteen? ¿Rock, se podía decir? ¿Rock urbano también, más o menos? ¿Sí? El estilo de Bruce Springsteen es el estilo del jefe. Ahí no hay nada más que hablar, ¿no? Pero se podía meter en rock urbano, digamos, ¿no? Más o menos, americano. Rock urbano... Bueno, yo no sé. Escuchar un disco de Bruce Springsteen, conforme vas entendiendo un poco las letras y eso, yo creo que es meterte en la historia de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que es la E Street Band es increíble, ¿no? O sea, se hacen músicos que ha llevado y que le acompañan desde hace años, ¿no? Es increíble. Yo es que los vi hace poquito en Las Palmas, creo que el año pasado, espectacular. Y lo que te decía, que tiene una sección de vientos que, no sé, flipas, ¿no? Que ya le gustaría a algunas bandas de jazz tener una sección de vientos, o incluso big bands con una formación espectacular, trompetas, saxos, trombones, y luego, bueno, pues Bruce Springsteen, o sea, una maravilla. Entonces, que lo que te decía, que me llama la atención, que aquí en España pues no hay formaciones, ya sé que pues para mover pues a 10, 12 personas pues en un grupo, pues es más complicado que mover a 4, 5 o 6, pero bueno, que no sé, que le daría un toquecito si te las planteas, o nunca te has planteado pues meter vientos en el grupo, o bueno, lo tienes pensado para más adelante, Fabián. Pues yo nunca me cierro las puertas a nuevos sonidos. Quizás aquí en la península, ¿no? También estamos más acostumbrados a escuchar, por ejemplo, a escuchar los saxos o las secciones de vientos metidas en grupos más mezclados con el ska, con el reggae, ¿no? Ahí tienes a La Raíz, por ejemplo, que hacen un show increíble y tiene una sección de vientos increíble también. Pero bueno, fíjate, por ejemplo, Fito lleva un saxofonista, lleva vientos. Tienes a M-Clan, que en sus directos también lleva vientos, ¿no? Yo creo que nunca hay que cerrarse las puertas a nuevos sonidos, a probar cosas nuevas y a quizás a darle otra dimensión a lo que haces. Sí, podría ser. Exactamente. Yo últimamente que estoy, ya te digo, abriendo un poco la mente a nuevos sonidos, me centro bastante en las formaciones estas que se llaman pues genéricamente brass, que bueno, pues son saxos, trombones, tubas, todos tocando pues instrumentos de viento, además potentes. En procesiones, sobre todo en Nueva Orleans, que hay una serie que se llama Treme, que bueno, está llena de bandas de estas. De hecho, la banda sonora, pues la mitad son temas de brass. Y estoy observando que, sobre todo en Francia, nosotros que estamos o hemos nacido cerquita de Francia, hay un montón de bandas, pues mezclas entre brass, fanfarrias, y que suenan bastante bien. Y además con diferentes estilos, New Age, otras, por ejemplo, pues también rock, pero que meten pues vientos, violines, o sea que te da una... Al principio, a lo mejor, los que estamos acostumbrados a escuchar un rock así más clásico, o tenemos el concepto de una formación de rock pues más o menos clásica, pues nos sorprende ver, pues por ejemplo, un violinista eléctrico o una sección de vientos. suena bastante diferente, pero bueno, le da una riqueza espectacular. Así que te lo apuntas en la agenda y tal como idea. Y nada, Sí, y seguramente, pues si tienes algún amigo saxofonista o trombonista o trompetista, pues nada, hacéis una. la verdad es que no sería complicado porque aquí la verdad es que en Teruel es muy pequeño, nos conocemos todos y sería y sí que se conoce a gente y seguro que si se propusiera hacer alguna cosa incluso con una sección potente, seguro que salía gente que tenía ganas de hacer cosas, ¿sabes? Tú me comentaste que aparte de la voz, pues tocas guitarra, algunos temas, pues la guitarra acústica y bueno, que llevas la tira de tiempo dedicándote a la música, prácticamente desde que tienes uso de razón, tocando tocando instrumentos, ¿no, Fabián? Sí, yo empecé a subirme a escenarios pues cuando tenía 15 años, ¿no? Al principio, pues el que te diga que es por una necesidad vital es mentira, era por ligar. O sea, esto era así, ¿no? Y evidentemente eso no se puede discutir. No, es broma, ¿eh? No, yo siempre me ha gustado escribir, pero mucho más la música, ¿no? Entonces cuando junté escribir la música, empecé a montar bandas, empecé a tocar, y bueno, pues hasta ahora, desde los 15 añitos, digo, con esto, sí. Exactamente. Y en cuanto a la música que te gusta, ¿cuál es el último tema que has escuchado? Y no me sirve que me digas, pues mira, estuve en una boda de mi prima y el Ave María de Händel. No, la que escucha más o menos habitual, lo último que has escuchado, más o menos de lo que te gusta. Lo último que he escuchado, pues he estado escuchando también a un paisano nuestro. Lo último que ha sacado Bumburi. Que además creo que ha hecho un trabajo brutal, ¿no? Con el nuevo disco, con el directo que grabó. Entonces, me parece un repaso de gran parte de su carrera, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. Y es lo último que he estado escuchando. Y luego también estoy escuchando al abuelo, a Rosendo. Es verdad. Y en el pedazo de directo en las ventas y estaba escuchando eso. De hecho, lo llevo en el coche. Llevo ahí a Rosendo para despertarme por las mañanas con fuerza. Este hombre es incombustible, ¿eh? Lo conocemos hace la tira de tiempo. Yo lo vi también actuar, que hizo una serie de conciertos aquí en Canarias. Además, como periodista, pues estuvimos ahí hablando, estuve en el backstage hablando y tal. Un chaval muy majo. Bueno, chaval, un hombre ya hecho y derecho. Pero bueno, que no se cansa. Y le pregunto y dice, bueno, yo hasta que el cuerpo me lo permita, yo voy a seguir aquí dando caña y tal. Y con el mismo estilo y nada, y pa'lante. ¿Y qué te iba a decir, Fabián? Lo próximo que tenéis, me comentabas que tenías ya más o menos apalabrados o cerrados algunos festivales. Ahora es la época un poco pues de trabajar pues en lo que no se ve y que luego por los frutos se verán durante el verano, que el aluvión de festivales solamente en nuestro país, por citar algunos, pues son espectaculares, y meter ahí pues un poco pues una actuación aquí, otra allá, pues es darte a conocer. Y bueno, si sacáis un nuevo disco, pues miel sobre hojuelas, ¿no, Fabián? Sí, la verdad es que sí. Mira, ahora por la zona de Teruel tenemos de momento cerrados tres actuaciones, ¿no? Y la verdad es que llevamos muy poquito trabajando con nuestra oficina de management, con AR Manager, y la verdad es que estamos empezando a mover todo ahora, ¿no? Porque ya te digo que llevamos poco tiempo trabajando con ellos, pero la verdad es que yo estoy súper contento con la labor que están haciendo, ¿no? Y creo que los festivales son súper necesarios, ¿no? Hacer festivales, porque llevas a mucha gente que te puede ver o escuchar, y creo que te das a conocer y llegas a gran parte del público, que luego les gustará o no, pero lo importante es que vaya sonando todo, ¿no? Exactamente. Y lo que te quería decir, a la hora de tocar en festivales, tenéis ahí la comunidad valenciana prácticamente al lado, tenéis Cataluña, no sé si pues está más cerca de Huesca o de Teruel, Barcelona, una gran capital que, bueno, para dar el salto es mucho más cerquita pues que estar, por ejemplo, imagínate en Almería, para colocarte en Madrid, Barcelona o Valencia. Esto lo ves más fácil porque ahora con una furgoneta os pilláis la carretera y en Valencia os plantáis en nada, y en Barcelona supongo que tampoco os costará meteros ahí pues un viajecito, ¿no? Realmente lo que más cerca nos queda, bueno, nosotros vivimos cerca de Valencia, ¿no? Pero bueno, Madrid lo tenemos a 2 horas y media, ¿no? Que realmente la cuna de la música, pues ya se sabe, o vas a Madrid o vas a Barcelona, ¿no? Barcelona nos queda un poquito más lejos, pero tampoco mucho. Y bueno, siempre tienes que tirar de furgoneta o de coche, porque bueno, ya sabes que Teruel también estamos ahí en ese pequeño agujero donde una capital de provincia todavía no tiene tren directo con Madrid, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer un desplazamiento antes para ir a Madrid, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? En la que paso de entrar. Dímelo a mí que antes tenía que ir de Canarias a Huesca y bueno, llegaba antes a Australia que entre los trasvases, porque claro, tenías que irte a Madrid, en Madrid no te encontrabas combinación, la combinación era para llegar a Zaragoza, después en Zaragoza tenías que buscar otra nueva combinación para llegar a Huesca, era un galimatías y no sé. Yo estoy cubriendo torneos de tenis, he ido a Australia, Melbourne y he tardado menos. He echado la cuenta, igual, pues llegué en 22 horas a Australia y no sé, a Huesca habré llegado en 20, con las paradas de tener que estar en una estación a lo mejor 3 horas esperando que haya una combinación, el autobús de tal, o un follón, Increíble, porque el avión puesto aquí, pues puesto en Madrid, pues son 2 horas y media. Y vamos. pegar el salto, por ejemplo, fuera de España o Canarias, ya un poco, eso sería una fase a considerar, pues una vez que vayáis cumpliendo etapas, ¿no? De momento. Sí, de momento lo principal ahora, como te decía, es hacer festivales, es empezar a tocar todo el Levante, que creo que ya esta tarde me comentaba Daniel, nuestro manager, que ya parecía que iban saliendo, que parecía que se iba a mover algo por la zona sur también. Bueno, Madrid es algo que hemos estado presentando el disco, estuvimos presentando el disco en el estuvimos en Leganés, estuvimos en Plaza Norte también, hemos hecho varias FNAC, varios centros de FNAC, hemos estado en Donosti también presentando, Fantástico. en Zaragoza, Valencia. Os Sí, queda. en Valencia hemos tocado varias veces, en Zaragoza también estuvimos en otra sala. Bueno, vamos haciendo cosillas, ¿no? La verdad es que en este año nos estamos moviendo bastante, muy contentos con él. Y ahora al entrar con AR Manager, pues bueno, yo creo que puede irnos bien, sí. Perfecto. Y los digamos espectadores nuevos que nos conocen y que escuchan por primera vez el disco en alguna actuación, ¿qué es lo que os comentan o qué te llega a ti que te comentan? Pues los adjetivos que te ponen, porque pues algo te dirán, ¿no? Oye, mira, me gusta este tema, pues creo que le podrías hacer esto, o ya sabes cómo es la gente, que sobre gustos hay colores y bueno, te encontrarás prácticamente opiniones de todo tipo, pero bueno, cuéntanos mejor cada opinión, pues cuéntanos las conclusiones que has sacado de lo que te llega del público a través de internet, de los conciertos, etcétera, etcétera. Sí. Hombre, la verdad es que el primer single de Papel de Plata, estamos súper contentos porque hicimos una tenemos una el videoclip de esta canción está en YouTube, ¿no? Y tiene 9.000 visitas de momento, o sea que quieras que no, pues está genial, ¿no? Yo estoy bastante satisfecho con el resultado. Y la gente, lo primero es, joder, suena bien, ¿no? Lo primero que te dicen siempre es suena bien, me gusta cómo suena, ¿no? Y luego mucha gente dice, joder, es que tiene rollo, es que los estribillos son pegadictos, dice, y voy cantando la canción todo el día, ¿no? Y dices, joder, pues es que, pues mola, ¿no? Que también que te reconozcan un poco el curro que llevas, pues está genial. Y luego a través de las redes sociales, pues a través de la página nuestra de Facebook, que es, bueno, es igual también, ya aprovecho para hacer un poco de. Sí, por Que es supuesto. igual, es F con 2 F, F, F, ¿vale? Y pues también nos ponen algún comentario, pues cómo mola, cuelgas algún vídeo en acústico de alguna presentación y la gente le va gustando, parece que el disco está entrando bien, sí. Y no has hablado, no se te ha ocurrido hablar con la agencia EFE, la agencia de noticias y tal, decir, mira, oye, como nos llamamos igual, para si nos echáis una mano. EFE presenta EFE, fíjate, quedaría ahí una noticia espectacular, ¿no? ¿No se te ha ocurrido? Pues no, la verdad es que no, pero te voy a pillar la idea, la voy a apuntar por aquí y nunca se sabe, oye, igual podemos empezar a hacer también. Claro, porque sería un putazo, pues ya nada, y además con las coñas, fíjate, la agencia F presenta F, una banda tal y cual, y entonces pues ahí está, o bueno, que saldrían seguro las coñas, la agencia F tiene una banda de rock y tal, ¿no? Así, no, no, no somos de la agencia F, somos tal, tal, tal, y entonces la pregunta sería obligada, pues ya lo contestáis y tal, y bueno, en las redes sociales pues ya metéis un poco ahí el tema y ya pues seguramente pues crearíais pues el caldo de cultivo Menos para que polémica. os conocieran exactamente. Te habrás dado cuenta que las redes sociales son espectaculares, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, si das el pelotazo, si pegas el pelotazo en algo bueno y tal, eres conocido pues hasta los confines del globo. Y si es en negativo, mejor te escondes, te cierras la cuenta y te piras, Sí, así es, así es. La verdad es que sí, la verdad es que es una ventaja y una desventaja, ¿no? Porque si te caes de un escenario, como le pasó últimamente a Madonna, en 2 minutos tenías, pues bueno, pues no sé cuántos millones de visitas, ¿no? Claro que es bueno y también es malo, ¿no? Un artista que, fíjate, yo ya te decía que escucho de todo, ¿no? Pero un artista que me llamaba la atención, o que siempre me llama la atención, es Rafael, ¿no? Y Rafael decía, o dice, que lo importante es salir una vez al año en televisión y que la gente hable de ti. Y luego ya, pues bueno, luego ya iremos haciendo conciertos, pero lo importante es que hablen de ti, ¿no? Y es, me encantó, ¿no? Me Sí, encantó. sí, sí, sí. Lo de las redes sociales lo lleváis vosotros mismos, tenéis un community manager que, bueno, puede ser contratado, puede ser un amiguete o amiga que os lleve el tema que lo controle, o vosotros como Juan Palomo os lo guisáis y os lo coméis ahí en internet. Pues hasta el momento, sí, lo he llevado siempre yo porque me ha gustado, ¿no? Aparte a mí me gusta, ¿no? El tema de la comunicación me gusta bastante. Y no tiene ni mi puesto laboral ni nada, tiene nada que ver, ¿no? Pero es algo que sí, siempre me ha gustado investigar. Entonces hago yo un poquito de community manager, ¿no? Pero probablemente tenga que ceder el testigo porque llega un momento que yo creo que también los músicos nos tenemos que dedicar a hacer canciones, ¿no? Y hacer música. Y luego estar rodeado de un buen equipo que sea el que gestione todo, ¿no? Porque para eso hay profesionales, ¿no? Y vamos con la pregunta del millón de dólares que dirían los clásicos. ¿En este momento actual se puede vivir de la música, haciendo la música que vosotros hacéis, o todavía es una utopía a estudiar en el futuro? Bueno, yo con esto dije que se podía vivir de la música. Entonces, lo que empecé a vender fue voces, empecé a vender las guitarras, vendía también entradas y entonces durante ese tiempo vivía de la música y de los instrumentos que iba vendiendo, ¿no? No, no, no, es cachondeo. De la música hoy en día está muy jodido vivir, yo creo, ¿no? Porque, a ver, está muy difícil vivir, está muy difícil arrancar, ¿no? Una vez eres conocido y tienes cierto nombre, yo creo que la venta de discos y de royalties es mucho más complicado, ¿no? Pero creo que el músico es que tiene que tocar, ¿no? Entonces tiene que vivir del directo. Y creo que ahí es donde, aparte es que yo creo que el directo es que es adictivo, el que no, un artista que no le guste un directo, yo no me cabe en la cabeza, ¿no? Porque ese intercambio de energía con el público, ese rollo, ¿no? Es totalmente adictivo. Y creo que el músico tiene también que vivir un poco de eso, ¿no? Y luego, pues intentar buscar nuevas fórmulas, ¿no? Nuevas fórmulas, pues yo qué sé, pues el merchandising también vende, no sé. Si tienes un merchandising bonito, pues yo qué sé, ¿por qué no vas a vender, sabes? Evidentemente, sí. Y se Y me ha... todo eso va sumando, todo eso va sumando. Y lo que pasa es que antes estábamos acostumbrados a que solo se vivía de la venta de discos y de 3 o 4 conciertos de gira. O sea, bueno, es cierto que había bandas que hacían giras interminables, ¿no? Y que siguen haciéndolas, ¿no? Ahí tienes a los Metallica, por ejemplo, 2 años de gira, 3 años de gira, decías, Dios mío, pues esta gente se va a morir por el camino. O ahí tienes a Motorhead o bandas así, ¿no? Sí, pero Pero bueno, bueno, que el yo panorama está creo cambiando. que hay que buscar nuevas fórmulas, ¿no? Y esas nuevas fórmulas son las que te van a hacer que tengas un poco más la estabilidad que en teoría se ha perdido. Pues mira, hablando me has dado una idea que a lo mejor te puede servir, te la apuntas y tal, estabas comentándolo. Pues hacéis un concierto, lo organizáis y tal, en cualquier sitio. Entonces, pues habéis vendido entradas baratitas y ponéis, después del concierto se subastarán todos los instrumentos de los músicos, bafles y tal. Y, no sé, en una subasta, imagínate, la única putada, ¿sabes qué es, Fabián? Que luego en el siguiente concierto tenéis que compraros nuevos instrumentos y es un poco coñazo. Y claro, si le tienes, no sé, cariño a una guitarra o un bajo, pues, y te lo compran, pues es una pena. Pero mira, se podía mirar por ahí, y bafles, no creo que le tengáis cariño a un bafle. Pero bueno, que podría funcionar. Hay gente que le gusta pues comprar de todo y me dice, pues mira, tengo la batería de F que actuaron aquí en Teruel o en Valencia o en Bilbao y fíjate, la compré, tal, ya está. Me la quedé en un Subasta. concierto, ¿no? Sí, después Antes la peña pedía autógrafos, ahora se llevaba baterías. Eso es la leche. ¿Te acuerdas ese concierto memorable de F en Bilbao? Pues yo tengo la batería con la que se hizo. No me digas, ¿qué tal, que Juan? ¿Qué los pasó? tiramos a la ría, ¿no? Sí, ahí está. Pues nada, pero bueno, que apúntalo por idea, igual funciona y tal. Cualquier idea suma, eso Ahí está. siempre. Pues nada, vamos a escuchar. No lo he dicho, lo comento en algunas entrevistas que al principio de tiempo pues poníamos de fondo el tema y tal, pero mira, para un poco pues escuchar en este caso al amigo Fabián, pues mejor lo escuchamos completo y luego al final pues escuchamos el tema con el que nos vamos a despedir, porque la despedida es el single que nos comentaste, Papel de Plata, que suena muy bien y que bueno, pues vas a escuchar enseguida. ¿Qué te digo, Fabián? Que ha sido un encanto, un placer charlar contigo y compartir pues de tiempo aquí en Radio Esperantia. Te deseamos todo lo mejor, tanto para ti como para la banda. Y nada, que cuando quieras, pues repetimos esta charlita, este diálogo y nos cuentas qué tal os está yendo en los festivales, las actuaciones y en los discos. ¿De acuerdo, Fabián? Claro, Fran, pues ha sido un placer para mí también estar aquí contigo y nada, pues si me permite recordar a la gente que tenemos las redes sociales por ahí danzando, FFE siempre y bueno, un videoclip, que estamos cerca de las 10.000 visitas y yo comenté en su momento que hasta que no llegáramos a las 10.000 visitas no sacaría el segundo videoclip. Entonces, pues Perfecto. bueno, a ver si la peña se le ocurra un poco, va entrando y va escuchando y que desde luego ha sido un placer cómo me has tratado, cómo la conversación contigo y el buen rollo que transmites. Pues nada, te lo agradezco. Pues despedimos al amigo Fabián, que es el líder, Fabián Navarrete, que digo el apellido, el líder del grupo F, que saca ese pedazo de disco que suena muy bien. Ahora mismo va a escuchar Papel de Plata y lo que te digo, que nada, que nosotros, el disco completo, se llama Cuentos de Invierno, que siempre se me olvida algo, que este programa pues lo puedes escuchar ya prácticamente en formato podcast, lo encontrarás en el post en esperantia.com, en radioesperantia.com, en maratonpodcast.com y también en el segundo canal de radioesperantia.com, pues lo escucharás en diferentes horarios. Te lo puedes encontrar pues a las 10 de la mañana, a las 12, a las 4, lo ponemos durante todo un mes para un poco pues que los diferentes visitantes de los diferentes lugares desde donde nos escuchan pues puedan disfrutar de pues las palabras en este caso del amigo Fabián Navarrete. ¿Qué te digo? Que te deseamos lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación Fran J. Saavedra y volvemos pues en la próxima entrega aquí en radioesperantia.com. Muy buenas noches. Mi alma al mejor postor. Solo la luna ya me dice algo. Hoy las paredes recuerdan tu olor. Me vuelvo loco, maullo como un gato. Y no creo ya que hoy te pueda hacer cambiar. Tan solo las palabras que dijiste hoy, las frases que un día te dije. Ni siquiera el eco la repite. Y los días se mueren sin más. Se me mueren sin más. Y volver a trastear con más horas que tiene tu luna. Con más horas que rompen en mi mar. Y me vuelves de nuevo.